Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Comenzamos aquí otro programa más de Club 60 aquí en la FM Box 102.9. Bienvenidos. Los que están también, quédense que va a haber mucha buena música de los 60, 70 y 80, todo mezcladito para ir paseando por todas esas maravillosas décadas. Desde la, como les decía, de la FM Box, quien les habla, Adrián Pontari, como todos los lunes ahora, particularmente ya de la, hace un kit dos semanas atrás, ya estamos acá, ya instalados, a partir de las hora 17 hasta las 19 horas, escuchando la mejor música de esas décadas. Así que, quien les habla, Adrián Pontari, en la conducción y en la producción. Y como siempre, gracias a Dios, está el señor Damián Espadea, justamente en todo lo que es la operación técnica puesta en el aire. Así que seguimos con la música en este nuevo horario, linda tarde, un calorcito agradable, un momento precioso. Así que, bueno amigos, no queda más que escuchar la buena música que creo que les traje, esperemos que les guste los que le elegí para este. Como siempre, tratamos de empezar con alguna orquestita y yo soy un enamorado. ¿Sabe qué me impactó cuando empecé a bailar de pibe? En el Club Silo, ahí conocí, yo lo tengo presente porque pasaban varios temas del gran Ray Conniff, que se puso de moda después porque prácticamente él rompió todos los preceptos que había con respecto a la música orquestal. Si la música orquestal en esa época, en los 60, se entendía el cuarteto, primera, segunda, tercera en guitarra, batería y a veces algún piano, y cuando aparecía el famoso farfisa, que eran los primeros órganos electrónicos que aparecieron en el mercado en esos años. Y la orquesta era la otra, era más para las Pascuas, valga reduce, que se usaba mucha música sacra o de la Semana Santa, ¿no? Era muy habitual eso ya se fue. Pero ocurría que la Ray Conniff empezó a darle un saborcito más popular, más bailable 100%, y él fue el primero que le puso el coro permanentemente, el coro tanto de chicas y de chicos, permanente en todas sus canciones, en todos sus temas también. También, como siempre, un amante del latinoamericano y sobre todo a música brasilera, y trajo muchos temas acondicionándolo a un estilo bailable. Vamos a escuchar precisamente del señor Ray Conniff el tema Lembranzas. Lindo tema, tiene un lindo ritmo, ahí va. Thank you. los 60, 70 y 80 suenan en nuestro club. La señora Lori Morgan es una cantante de estadounidense, de música country. Sus primeros tres álbumes, uno atrás del otro, hizo y la llevaron a la fama, siendo la más conocida entre todos los las cantantes que en ese momento arrancaron por los años, bueno, fue en el año 6. Su carrera comenzó bastante tardíamente, ¿no? En el año 78 hasta el 89, cuando después empezó a destacarse en la música country, y dedicadamente después se dedicó a la música música exclusivamente country. Pero mientras tanto ha hecho unas músicas, unos temas populares. Esta también ha hecho esta versión de Es una pena. Así que lo vamos a hacer en, vamos a escucharla. Lori Morgan. It's a heartache, nothing but a heartache. Hit you when it's too late, hit you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a cloud. Thank you. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, se juntaron acá en este tema, se juntó Elio Pache y Albert Lee. Mirá, Elio Pache es un tipo cantautor y pianista inglés, con la, a pesar del, del nombre y el apellido, nació en Londres, ¿verdad? Trabajando con muchas orquestas, fue primero y después se dedicó como solista y formó algunos grupos y se juntó con Albert Lee, uno de los grandes guitarristas que dio también Inglaterra, pero con máster, considerado un máster mundial en el manejo de la guitarra por su total conocimiento de todos los sonidos que se le pueden sacar a una viola. Y han tracado en diversos géneros. Este tema a mí me gusta, es un tema que fue hecho en está dentro de uno de los long play que Elio Pache invitó a varios amigos. Vamos a escuchar Elio Pache y a Albert Lee en la viola, y también canta, la verdad no me acuerdo. Pero Elio Pache sí canta, tocando el piano también, porque yo, che. Hard to be, yeah, it's hard for me to keep on living. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. ¡Qué temazo, por Dios! Bien, claro que sí, uno de los clásicos de este grupo británico formado allá en Manchester, allá por el año 60, que se metieron a ser uno de los más principales grupos británicos de los 60, 70 e inclusive casi te diría en los 80 también. Bueno, vamos a escuchar, vamos a hablar que vos sabés que estos tipos una cosa, cuando dejaron en el Cavern Club los Beatles, fueron los Hollies los que lo reemplazaron. Y anduvieron tiempo, pero no, vos sabés que no tuvieron el mismo éxito que los Beatles en la Cavern. Así que mirá vos. Bueno, es una anécdota chiquitita. Vamos a escuchar. Y qué temazo, porque eso es el hermano. El hermano es el amigo, no es el hermano de sangre. Es el amigo que él lo considera un hermano. Esa es la historia. Es un canto a la amistad esto. Y el tema se llama Él no es pesado. No es una carga, una cosa así. Es mi hermano, dijo. Pero no es el amigo que es el hermano que no tiene. The road is long, with a many winding tongue that leads us to no sway. It's a long, long road, from which there is no return, while we're on the way to live, why not share? He's my brother. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Temazo, ¿eh? Qué temazo, Harry Nilsson. Qué lindo, qué tipazo este hombre, cantante y músico estadounidense, activo desde el 66 hasta el 94, ¿eh? Bastante. Durante las grabaciones, el último tema lo lanzó allá en 2019, no lo pude conseguir todavía, vamos a ver si lo conseguimos. Pero está muy bueno. Este, un clásico, ¿eh? Todos están hablando, uno de los grandes éxitos de Harry Nilsson. Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going well, the sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. I'm going well, the sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Northeast winds sailing on summer breeze and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Bájate la aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Sí, señor, ahí viene el loquito David Lee Roth, cantante estadounidense, hard rock, reconocido especialmente por haber sido el vocalista original de esa banda de los hermanos Van Halen, entre el 74 y el 85. Hizo algunas canciones, cosas, después volvió con Van Halen hasta que falleció uno de los hermanos. Bien, David Lee Roth, y un clásico, hizo un buen éxito allá por el 82, ¿eh? El tema, tío fácil, el tema se titula Así es la vida. También lo ha hecho Frank Sinatra, la versión That's Life. Ahí está. June. roll myself up in a big ball and fly. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, el señor Wayne Fontana, cantante y músico británico desde el 65 hasta el 2010, más o menos, muy conocido por este tema que vamos a escuchar justamente, ha hecho otros temas también, pero el más reconocido es este, Juegos de Amor, Game of Love. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, saludos a la familia Ferraro de Salta. Cariños para toda la familia que nos están escuchando. También Daniel Baulán, desde Estados Unidos, nada menos, nos dice que está ya recién sintonizando el programa. Así que cariños a ellos. Y por supuesto, saludando siempre a Hernana, a los muchachos de Córdoba que siempre están escuchando y compartiendo. Así que vamos a ver este, que también este se lo vamos a dedicar a todos los que nos están escuchando, que es un Sam de Sam y los Faraones, unos personajes estrafalarios, pero que hacían muy buena música. Y un clásico de ellos es Mary Lee. Thank you. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Y sí, señor, no puede estar como siempre presente Elvis. Y un tema que, uno de los temas que me gusta mucho, a mí me gusta mucho. Suave en mi mente, muchas versiones, pero Elvis es único. Yes, no, I'm not shackled by forgotten words and bonds. I had the heat stains out of dried up on some love that keeps you in the back roads by the rivers of my memory. It keeps you rivet gentle on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy. Something that somebody said because they thought we fit together walking. Together walking. It's just knowing that the world will not be cursed or forgiven when I walk along some railroad track and fell. That you're moving on the back roads by the rivers of my memory, and for hours you're just gentle. Though the wheat fields and the clotheslines and the junkyards and the highways come between us, and some other woman's crying to her mother cause she turned and I was gone, I still might run in silence until the joy might stain my face and the summer sun might burn me till I die. But not to where I cannot see you walking the back roads by the rivers flowing gentle on my mind. I dip my cup of soup back from a gurgling, cracking cauldron in some train yard. My beard erupts cold pile and a dirty hat pulled low across my face. Through cupped hands around the tin can, I pretend to hold you to my breast and fight. That you're waving from the back roads by the rivers of my memory, ever smiling, ever gentle on my mind. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Sí, señor, qué temazo este, qué temazo. El grupo este, un grupo de rock instrumental sueco, nada menos, de Sphonix, con un particular y personal sonido de sus guitarras. Lanzan más de 40 álbumes realizados, así que tienen bastante experiencia. Arrancaron a fines de los años 50 hasta el 2019. Una punta de año, de Sphonix. Y un tema que también lo protagonizó y lo popularizó Trini López. Recordarán a Trini López también. Vamos a acordarnos también a través de los Sphonix. Soplando en el viento. Es un tema. ¿Cómo se llama? Ya me olvidé. Es un tema, digamos, una cosa, una relación. Tiene un sentido religioso. How many roads must a man walk down before you can call him a man? Yes, and how many seas must a white dove folk say, before she sleeps in the sand. Yes, and how many times must a cannonball fly before they forever band? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing. How many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Do ba do do da da ba do. Do ba do do da da ba do. Do ba do do da da ba do. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head pretending he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ba do do da da ba do. Ba do do da da ba do. Ba do do da da ba do. Ba do do da da ba do. The answer, my friend, is blowing. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Este sí que es para ponerse a mover. Movete que hace bien. Un poquito, mueve pasito a pasito. Con la escoba solo. Llama a la vecina. No sé. Está lindo. Mirá qué lindo tema para bailarlo y moverlo. Mirá. Jeffrey Group y Promesa de Amor. Una banda estadounidense de rhythm and blues de la San Fresca. Vamos a disfrutar. This morning, baby, I had you on my mind. I woke up this morning, baby, you know that I felt so fine. You know I need you, you know that I love you. This is my pledge of love too, my pledge of love, my pledge of love. Darling, darling, darling to you. fmradiobox.com. Sí, señor, el grupo Mardi Gras, grupo de rock and roll estadounidense con sede en Nueva York, lanzaron varios simples con éxito bastante rotundo desde el 70, estuvieron hasta el 72, parece cortito, pero después se volvieron a juntar y se van separando, como toda la música pasa así. Pero hay que reconocer que han tenido mucho éxito, no solo en Estados Unidos, sino también en Francia. Fueron primeros con algunos temas en las listas de en Italia, en Holanda, en España y también, sí, como les decía, ¿no? Y este también fue un tema que fue número uno en varios países, ¿eh? Y de Europa, ¿no? El tema, ¿cómo se llama este tema? Sing, sing, Bárbara. Do you hear the tapping on the bars and prison ring true? Sounding like a concert. Uh-huh. Hear my song of bleeding sing on the bars that hold me. Sing, sing, begging to forgive me, my love. And 2,000 inmates sing. Thank the bars that cage them, sing, sing, answering my chorus so long. Bye, bye. Radiobox.com. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, uno de los grandes temas de Eric Clapton, un guitarrista y compositor de rock and blues recontra conocido, blues británico, él destacándose una magistral habilidad para la guitarra, invitado por cientos de estrellas y arrancó ya por el 61 y todavía sigue activo. Vamos a escuchar uno de sus buenos temas, Laila. What will you do when you're lonely? No one waiting by your side. You've been running much too long. You know it's just your foolish pride. Layla, you got me on my knees, Layla, begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worry now? Tried to give you a

Like walking in the rain and the snow when there's nowhere to go. When you're feeling like a part of you is dying and you're looking for the answer in her eyes. You think you're gonna break up, then she says she wants to make up. Agree to disagree, but disagree to part. When after all it's just a compromise of the things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. The things we do for love. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, lo que viene ahora, nada menos que el señor Joey Cocker, ¿eh? Un cantante y músico británico internacional. Arrancó muy jovencito y uno de los grandes descubrimientos fue, ahí inició su verdadero lanzamiento, digamos, a la fama, fue en el Festival de Woodstock allá en el 1969. Aclamado, y a partir de ahí no paró. Y bueno, hoy internacionalmente sus discos son conocidos en todo el mundo. Entonces, y este tema es un tema hermosísimo y muy bien llevado, con el título es estamos hablando del señor Joey Cocker, You Are So Beautiful. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Es que viene ahora, es uno de mis ídolos también, Tony Joe White. Un cantante y compositor estadounidense, arrancó allá por el 68 hasta el 2018, sí, bien lo digo. Muy conocido por su tema Pork Saladin, pero compuso tema, en realidad más conocido en el mundo artístico porque ha compuesto muchísimos temas para grandes estrellas de la música. Y sigue componiendo, bueno, seguía componiendo, ¿no? No sé ahora qué ha sido de la vida, hace mucho que no sé de él nada. Tony John White, y el tema es Steamy Windows. I was thinking about parking the other night. Was out on a back road. Me and my woman was just getting right. All system on overload. Radio blasting in the front seat. Turning out the music fine. We were snuggled up in the back seat. Making up for lost time. Steamy windows, say raw visibility. Steamy windows, coming from the body heat. You can wine and dine with a woman all night. With good intent, but there's something about a confrontation on a back road breaks down the defense. Steamy windows, zero visibility. Steamy windows, coming from the body heat. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La señora Bonnie Tyler, o Tyler, como quieran llamar, cantante galesa, también compositora, actualmente con una voz caracterizada, porque tuvo también una operación, las cuerdas vocales, tuvo unos nódulos, y le quedó una voz arenosa, ronca, como consecuencia de esa infección en las cuerdas vocales, ¿no? Y bueno, comenzó su carrera ya en el año 70,

Vamos a Del Llano, ¿se acuerda de Fugitiva? Bueno, también hizo este tema y nos regala este tema. ¿Qué clase de tonto crees que soy? Está bueno. What kind of fool do you think I am now, baby? What kind of fool did you think I'd be? You said you really, really love me. Darling, run around all over town. You built me up and then you let me down. What kind of fool? Conducción y producción, Adrián Pontari. El señor Roy Heat es un cantante estadounidense con varios éxitos en su carrera, pero el más importante es Trátala Bien, que también fue versionada por, en una película también, no le recuerdo cuál, obviamente. Pero este Roy Heat ha hecho varios temas y con bastante éxito. Anduvo hizo varios álbumes en 2 años, hizo todos sus álbumes. Después se dedicó a hacer giras y representaciones por televisión y todo, pero no grabó más. No sé qué extraño es. Bueno, grabó justamente todos sus long play entre el 72 y el 73, para que tengan una idea, ¿no es cierto? Bueno, trabajó en diferentes... ha trabajado mucho. Vamos a escucharlo directamente, porque yo tengo ganas de escuchar música más que de hablar. Tonight, the night es el tema. Y lo canta Roy Heat. Stay away from my window. Stay away from my back door too. Disconnect the telephone line. Relax, baby, enjoy the first time. Kick off your shoes and sit right down. Loosen up that pretty French gown. Let me pour you a good long drink. Oh, baby, don't you hesitate, 'cause tonight's the night. It's gonna be, gonna be alright, 'cause I love you, girl. Ain't nobody gonna stop us now. Come on, angel, my heart's on fire. Don't deny your man's desires. You'd be a fool to stop this time. Spread your wings and let me come inside, 'cause tonight's the night. It's gonna be, it's gonna be. Girl, ain't nobody gonna stop us now. Say a word, my virgin child. Just let your inhibitions run wild. The secret is about to unfold. Upstairs before the night's too old. 'Cause tonight's the night. Yeah. Girl, ain't nobody gonna stop us now. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Sí, señor. Elvin Lee, con guitarrista y cantante británico, fundador de la banda The Years After, allá en el 69 participó en el festival Woodstock también, y en el 94 se paró el grupo y se puso su propio grupo después, y bueno, lamentablemente después con una intervención quirúrgica falleció. Así que lo agarró en la mitad de su carrera. Luis Lee y Let It Rock. Let It Rock. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí. Bien, el señor Ricky Nelson, estamos en los 60, amigos, ¿eh? Seguimos en los 60, cantante, actor de rock and roll y música country. Fue uno de los primeros ídolos también juveniles de los 60, activo desde los 60 hasta el 85. Bien, y ha hecho muchos hermosos temas y ha actuado en muchas películas, sobre todo en las de música, donde faltaba la música country presente. Y bueno, este señor, este joven, Ricky Nelson, Traveling Man, hombre viajero. I'm a traveling man, made a lot of stops all over the world, and in every port I own the heart of at least one lovely girl. I've a pretty señorita waiting for me down in old Mexico, and if you're ever in Alaska, stop and see my cute little Eskimo. Oh, my sweet Fraulein down in Berlin town makes my heart start to yearn, and my China doll down in old Hong Kong waits for my return. I remember the night when we walked in the sands of Waikiki and I held you oh so tight. Oh, my sweet Fraulein presenta toda la música de las maravillosas décadas doradas. El señor Gary Lewis y sus Playboys. Gary Lewis, el famoso hijo del más famoso todavía, Jerry Lewis, aquel cómico, comediante, supo hacernos reír durante muchos años, los fines de los 50 y los 60. Pianista, baterista, un hombre completísimo, Gary Lewis, Jerry Lewis, el papá, y él ha hecho muy buenos temas. También fue uno de los ídolos juveniles también de esa época. Gary Lewis, sus Playboys y Forget Him. Isn't there? Oh, little girl, he's never dreaming. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. David Clark Five y un temita muy lindo. Es que no es temita, es un temazo. Vamos a escucharlo. Sweet City Woman. Shines her light on the city nights, and I gotta catch a noon train. I gotta be there on time. Oh, it feels so good to know she waits at the end of the line. Sweet, sweet city woman, I can see your face, I can hear your voice, I can almost touch you. Sweet, sweet city woman. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Lo que vamos a escuchar ahora es de un grupo brasileño, creado allá por el 69. Hacen rock, composiciones propias, con estilos como el rock, disco, country, rock, hacen un poquito de todo. Y bueno, vamos a escuchar de él justamente uno de sus temas que se titula I Remember. Remember a long time ago when I first met you, Daniel. Never I would guess you would someday be my girl. So through Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Muy bien, Sadei es una cantante y compositora nigeriana nacionalizada británica, activa desde principios, prácticamente de fines de los 70 hasta el 94, donde se retiró después porque se casó, formó familia y dejó todo esto. Pero dejó unos cuantos temas muy lindos, muy particular, con mucha personalidad. Aférrate a tu amor es el título del que vamos a escuchar ahora. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, América. ¿Qué es América? América es un conjunto, una banda estado de folk rock británica también, formada en los meses de a mediados de los 70. Tuvo una gran popularidad también. A comienzos justamente de los 70, finalizando los 70 y comienzo de los 80, con muchas canciones. Sus primeros álbumes los produjo nada menos que George Martin, aquel que fue productor y promoción y de los Beatles, así que moco de pavo, ¿no? Así que el tipo, bueno, y tiene muy lindas canciones América. Una de ellas puede ser esta, si es de vuestro gusto, lo vamos a escuchar y ustedes lo verán. América es I Need You. Used to cry, used to

Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. El amigo Floyd Kramer, pianista reconocido en la música country fundamentalmente, y hace un clásico también, Rosas Rojas para una Dama Triste. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Muy bien, amigos. Y aquí se termina Club 60 para empezar un hermoso programa. No lo pierdan, que es recomendable 100%. Así que, atmósfera pesada, ¿no es cierto? Si digo, ¿no? Por ahí. Qué temazo, ¿eh? Y qué programa, no lo pierdan, ¿eh? Ha sido todo por hoy, Club 60. Nos reencontramos el próximo lunes a las 17 horas aquí en la FM Box 102.9. Chau, chau, gracias por todo. Chenandiamo. You won't really fall in love, for you can't take the chance. So please be honest with yourself. Don't try to fake romance. It's the good life to be free and explore the unknown. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club.